Signo lunar ascendente Aries. Llegó la luna cuarto creciente a Escorpio, el área de los compromisos. Desde luego, Escorpio es transformación y Escorpio para ti es esa zona de transformación. Así que empuje más que suficiente para transmutar y transformar y hacer los cambios que requiere, tanto en asuntos económicos como a nivel de intimidad y sexualidad. Después la luna pasará por Sagitario y ahí es donde vas a comprender muchas cosas. Tocará elevar a conciencia todas esas transmutaciones y cambios que has dado, ¿no? Así llegarás a Capricornio, la luna Capricornio, días para mirar tu estatus, tu profesión y poder establecer nuevas metas. Así sí que llegarás a la segunda luna llena en Acuario el día 22, donde la creatividad una vez más se pone encima de la mesa. Por un lado, la necesidad de innovar cuando tú miras al futuro y por otro lado, realmente cómo tú brillas en el presente. También tiene que ver muchísimo con esos cambios radicales que estás dando en proyectos profesionales, en equipo, amistades o a la hora de moverte por internet. Porque desde luego el sol lo que dice es que tu brillo y tu esencia tiene que ir por delante. Date cuenta que el sol también estará enfrente de Júpiter retrógrado. Por lo tanto, Júpiter, que es la justicia, la verdad y la libertad, algo te va a mostrar. ¿Dónde? Pues en todos esos beneficios que en un momento dado te pueden otorgar personas que tú escoges. Ya pueden ser amistades o esas personas con las que trabajas en equipo a nivel profesional. Desde luego, lo que está claro es que estoy convencida que Júpiter te va a traer la consecución de algún objetivo que te ha podido resultar muy difícil o imposible y la suerte y la expansión de Júpiter, aunque esté dormido, pero como le va a dar de pleno el sol, no le va a quedar más remedio que dar algo, te va a ayudar. Es como si de repente recibieras una ayuda de alguien de una forma como muy altruista que dices, la madre que me parió, pero qué bien me viene esto. Así que aprovecha. Urano también va a comenzar a retrogradar el día 20, así que todos esos cambios radicales que has dado a la hora de enfocar tu propia economía, el salario o la valoración para ganarlo, ya se empieza a sentar, porque Urano cuando está directo da el cambio radical y cuando está retrógrado lo que hace es ir reemplazando situaciones para que tú puedas ir apoyándote en nuevos cimientos. Desde luego, la economía tiene mucho que ver y ya te digo, el amor propio y la autoestima. Además, esta semana Marte y Mercurio se van a unir en Virgo. Por lo tanto, no me extrañaría que firmaras algo nuevo o nuevas expectativas dentro de tu calidad de vida, vida laboral, ese equilibrio entre salud, dinero y amor, y cómo no, no en esos hábitos que tienes a la hora de cuidar tu cuerpo. Es como que, venga, vamos a por todas y me voy a portar bien y voy a ser organizado. Qué bonito, Aries. Por otro lado y por último, Venus entra en Libra el día 16. Venus por donde va poniendo la armonía, ¿no? Así que enfrente de ti es donde se va a situar. Así que notarás a tu pareja, a tu socio, a tu amigo o a tu amiga o a tu amiga íntima muchísimo más armónico. Y si ha habido algún conflicto, aprovecha con Venus en Libra para arreglarlo. Porque ella por donde va quiere la paz. Así que aprovecha, mi querido Aries.